Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bonito que estemos de nueva cuenta en otro año más. Este año 2020, muchos le están diciendo así, el año 2020, es el 2020. Y bueno, pues ya muy contentos aquí en la cabina de La Voladora Radio, esperando que pues este año esté lleno de muchas cosas nuevas para nosotros, para ustedes, y que pues de verdad les deseamos desde aquí de la radio pues un año lleno de oportunidades, lleno de paz, de amor en las familias. Y bueno, pues dentro de todas esas cosas, pues también tenemos que autogenerarnos esa felicidad a partir de cambiar, de movernos de nuestro lugar, de saber que podemos estar haciendo cosas mejores y de saber que podemos también y tenemos la capacidad de, yo creo que sería como de, no de cambiar tanto, sino de intentar lograr un cambio, porque hay cambios que de veras no se pueden dar de un día para otro, pero cuando se tiene la intención, cuando dejamos atrás algunos comportamientos que no son agradables, a veces ni para nosotros mismos, pero sobre todo no son agradables para todos aquellos que nos rodean, creo que se convierte en un hecho de buena voluntad y ojalá pues puedas encontrar la estructura, el lugar, la escuela, el curso, no sé, algún grupo, etcétera, etcétera, que pues te permita hacer conciencia de que por dónde te puedes ir para mejorar la calidad de vida que hay en los demás, pues a partir de ti. Ojalá y pueda haber eso. Y pues en el tema de los padres, pues ojalá y también los padres se puedan acercar a hacer cosas nuevas que les puedan hacer la vida, una vida más tranquila a sus hijos, o simplemente hay quienes viven ya como en una tranquilidad, pero reforzar muchas veces los modelos educativos a veces ayuda a que podamos guiar mejor a nuestros hijos e hijas. Y pues desde aquí te mandamos un abrazo para que este 2020, bueno, pueda ser mucho mejor. Y bien, bueno, nosotros tenemos muchos planes en los cursos de escuela para padres, ya tenemos por ahí algunas planeaciones, ya la semana que entra regresamos con nuevos grupos también, platicábamos hace unas semanas que pues también terminamos unos cuantos, el semestre terminó y también termina el primer curso, la primera parte de este curso de escuela para padres. Y pues este enero, ya sea la primera o la segunda semana máximo, pues comenzamos con otros grupos y pues será un placer conocer a todos aquellos papás que tienen inquietudes y que a veces hace falta pues darles una herramienta, no decirles qué es lo que tienen que hacer, sino darles herramientas para que ellos por sí solos decidan qué es lo que mejor les sirve. Y muchos padres pues que lo practican, que lo hacen, que hacen de lo aprendido algo maravilloso, pues desde luego que hace que hacen que y provocan que haya cambios en su casa, en su hogar y con y la relación sobre todo con cada uno de los familiares que se tienen en casa. Pues bien, ya estaremos platicando mucho de qué es lo que tenemos que hacer. Y pues quiero recordarte que los teléfonos aquí en cabina, si quieres comunicarte con nosotros, es el 597-978-5252. O también nos puedes enviar un WhatsApp al 55 40 61 54 59, o contáctanos a través de Facebook o Twitter en @lavoladoraradio. Visita también nuestra página de internet www.lavoladora.org y ahí encontrarás, bueno, pues todas las actividades que hemos tenido durante el año, pero también este fin de año. Te recomiendo mucho que visites y veas por ahí algunos videos que van subiendo los diferentes programas que hay para ver cuáles son de tu mayor interés. Así es que visítanos por ahí, por favor, en la página de la radio. Y te quiero invitar también a una super clase de Zumba el próximo viernes, el viernes 24 de enero del 2020, y pues va a tener un donativo de 30 pesos en un horario de 5 a 7 p.m. ¿En dónde? En el Salón Las Torres, José María Morelos, número 52, aquí en Amecameca, y hay que llevar dispensario médico o croquetas. Me imagino que es como para un donativo, ¿verdad? Sí, entonces vamos a invitarte para que puedas ir a esta super clase de Zumba. Ve, de verdad, ve y diviértete, pero también apoya a las causas buenas y nobles que nosotros siempre te estaremos invitando. Todo en su oportunidad y durante todo el año. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que ya me lo han sugerido mucho en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, pero también a veces también establezco algunas pláticas, algunas publicaciones con respecto al tema, pero no lo habíamos tocado mucho en el radio. Sí, por ahí como que a veces damos como pequeños datos sobre el tema. Sin embargo, hoy quiero dedicárselo, son dos temas el día de hoy, pero me voy con el primero porque a veces de verdad se nos acaba el programa y hay personas que me dicen, no tiene sentido que anuncies los dos si nada más vas a hablar de uno. La verdad tienen razón, pero es que de verdad se alarga y se alarga el tema, y luego pues si ustedes nos apoyan mandándonos preguntas a través del WhatsApp, pues también tenemos que darle respuesta. Entonces, hoy te comento que vamos a hablar de los hermanos que tienen esta necesidad de cuidar a otros hermanos. Y bueno, ¿qué pasa con los hermanos mayores? El papel y el rol de los hermanos mayores. Muchos de ellos pues tienen la necesidad de realmente comportarse como hermanos mayores, que por la edad, que por la experiencia, que por la necesidad y a veces hasta por el orden, pues les ha tocado cuidar por ahí a sus hermanos más pequeños. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, de todos estos fenómenos que se hacen presentes cuando un hermano pues le toca a cierta edad. Yo he hablado con jóvenes o con adultos que recuerdan en su historia de vida infantil y juvenil, pues cuidar a sus hermanos incluso desde que ellos tenían 10, 12 años, donde también ellos necesitaban que en esos momentos pues fueran cuidados. Sin embargo, pues las circunstancias de la vida, hay razones como desde las económicas, razones de familias monoparentales, razones como las que algunos de los padres murieron o se fueron, y todo este tipo de razones pues obligan a que papá o mamá, por las necesidades económicas y por cubrir las necesidades básicas de los hijos, pues tienen que irse a trabajar y a veces no es cerca. A veces algunos cuentan con mucha suerte y les toca tener un trabajo en cierto horario en donde también puedan ver a sus hijos, pero hay veces que no. Hay veces que tienen que irse como muy temprano y pues esto implica que no puedan ni siquiera acompañar a sus hijos a la escuela, ya sea la primaria, la secundaria. Y como que lo que toca es que al haber este conflicto, esta problemática, pues toca encargarle a los hermanos mayores muchas veces el cuidado, vigilarlos y sobre todo tomar decisiones a cierta edad que tiene que ver con la educación de los más pequeños. Y todos estos fenómenos son los que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a platicarlo, porque hay muchas preguntas en nuestras redes sociales y entre ellas hay una específicamente que dice: ¿qué sucede con los hermanos mayores cuando cuidan a sus hermanos? qué sucede en un futuro, qué situaciones o problemáticas se les presentan. Es mucho el sacrificio que como niños tienen que estar cuidando a otros niños, qué problemas emocionales pueden tener en un futuro, pueden conseguir pareja, o qué se les queda a estos hermanos mayores. Pues bien, de entrada ya te platicaba yo pues cuáles son algunas de las cosas o causas por las cuales un hijo tiene que cuidar a sus hermanos. Y no necesariamente que vayan a trabajar, también, bueno, pues nos toca o escuchar, oír, pues razones como las que a lo mejor el papá o la mamá beben, y bueno, pues se convierte que aunque están presentes dentro de una casa, pues no juegan el rol que deben de jugar. Como jugar es un término que ocupo, ¿no? Porque a veces todo lo traduzco en juego. Pero finalmente no asumen la responsabilidad de estos padres del cuidado de sus hijos. Y los hermanos mayores, normalmente ante una familia de tanto conflicto y tanta problemática, suelen observar cómo están siendo las cosas, si hay algunas que están bien, hay algunas que están mal. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es muchas veces a cuenta propia, pues ocupar, entre comillas, ocupar el lugar que el otro no está haciendo bien. Es decir, si un hermano mayor se da cuenta que no hay la responsabilidad, por ejemplo, de papá, si papá a lo mejor pues no está nunca en casa, o quizá a lo mejor va a trabajar todo el tiempo, o quizá sí trabaja y gana dinero, pero se lo gasta en otra cosa, o no se hace realmente responsable de las necesidades básicas que hay en casa, bueno, pues regularmente los hermanos mayores suelen darse cuenta de eso. Hay hermanos mayores que suelen ver la vida de una manera, cuando hay mucho conflicto, desde violencia hasta omisiones en la educación por parte de los padres, o el rol que deben de cumplir los padres, pues ellos se dan cuenta, y bueno, pues esto también les va desarrollando una personalidad que es como la de, pues si nadie guía, pues me toca guiar a mí. Y a veces los papás refuerzan ese pensamiento porque realmente les dejan el trabajo a los hermanos mayores. Otros tantos, pues es por necesidad, como comentábamos. Hay hoy en día muchos fenómenos porque puede haber desde una viudez, ya sea que papá o mamá murió, y bueno, pues eso se crea una familia monoparental. Y bueno, pues si el papá es el que queda, pues él seguirá trabajando y tendrá que apoyarse en los hermanos mayores para el cuidado de los hermanos. Y muchas veces también es porque pues alguno de los dos decidió irse, abandona a la familia, y pues ese fenómeno también suelen verlo los hermanos mayores, y entonces dicen, bueno, pues mamá se tiene que ir a trabajar ya, pero yo me tengo que hacer cargo de mis hermanos. No hay una cosa así como una regla de cómo son los fenómenos ante un hermano que cuida. Hay muchas variantes, hay muchas formas en las cuales los hermanos pues asumen la vida, asumen este papel nuevo del cuidado de los hermanos, ya sea que se les otorgue o ya sea que ellos lo tengan que tomar. Entonces, un hermano mayor generalmente pues observa, tiene intuición de saber cómo es el cuidado de la casa, cómo debe de ser el cuidado de los hermanos. Cuando a él le ha quedado claro, incluso a su corta edad, vamos a hablar de una niña que pueda estar cuidando a lo mejor a sus hermanos con esa responsabilidad, a lo mejor a los 12, a los 13 años, pues cualquiera diría, ¿no?, cómo una niña de esa edad va a ser la mamá. Sin embargo, pues son niños que toman una madurez tan pronta, tan inmediata y tan rápida. Alguna literatura suele hablar de la madurez precoz, pero es porque son chicos que tienen que vivir ya cosas de adultos. Y bueno, puede hacerse cargo de sus demás hermanitos, a lo mejor son muy pequeños, o a lo mejor son casi de su edad. Sin embargo, el orden, por ser mayor, pues le implica involucrarse en todos los aspectos de la vida de sus hermanos. Ya hablaremos, pues vamos a continuar con el tema, ya hablaremos de todo esto, pero primero vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 19 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio, o al número de WhatsApp 55-40-61-54-59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí. Antes de continuar con nuestro tema, pues quiero invitarte a que visites Dulces y Materias Primas Sacromonte. Ellos están ubicados en Fray Martín de Valencia. Pues yo creo que puedes visitarlos si tienes por ahí alguna fiesta y quieres organizar y quieres comprar todo lo que necesita para alguna fiesta infantil o también de mayores, pues acércate con ellos. Ellos tienen el número telefónico 55 12 32 39 68, y pues de verdad ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates, desechables, biodegradables, jarabes, etcétera. Hay un excelente servicio. Dulces y Materias Primas Sacromonte. Bien, y pues estamos ahorita, estaba yo aquí leyendo algunas cosas justamente a propósito del tema de hoy. Hoy estamos hablando de pues los hermanos, que muchas veces tienen que cuidar a sus hermanos. Muchas preguntas hay en las redes sociales, en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco. Y bueno, pues vamos a tratar de darles como una opinión personal en base a la experiencia que hemos tenido y en base a lo que sabemos. Pero seguramente algunas cosas que has escuchado tú ahorita dirás, sí, cierto, a mí me pasa eso. Y pues veo que ya algunos, dentro de todas las preguntas que tienen, quieren saber, bueno, ¿y qué pasa con los hermanos mayores? Bueno, antes de llegar a ese punto, pues quiero decirte que platicábamos antes del corte que este fenómeno de los hermanos mayores, cuando observan a los padres el no estar cumpliendo con sus responsabilidades, pues de alguna manera forma se dan cuenta y entonces ellos quieren reemplazar esa situación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor culturalmente nos han dicho que pues el que le sigue en ese orden de jerarquía de papás y después hermano mayor, pues le toca hacer ese papel. Mayormente lo que se hace es que el primero, el primogénito, pues es el que absorbe esta actividad, que intenta cubrir esta necesidad de como tratar de poner a la familia en el rol que le debe de tocar o hacer que la familia pues sobreviva a este tipo de situaciones. Pero cuando al hermano mayor le toca ver hacia abajo, ya sea que tenga hermanos muy pequeños o casi de su edad, pues eso no determina que realmente él decida hacerlo o no. Es como algo más instintivo, es como un asunto de si por ejemplo se fue el papá o no está el papá o murió el papá, pues el hermano mayor se ve en una situación en la que mamá pudiera decirle, ¿sabes qué? Pues no nos queda de otra más que vamos a seguir con la vida. Tus hermanos están muy pequeños y bueno, pues te toca quedarte a cuidar. ¿Qué es lo que pasa con el hermano mayor? Pues si está en una edad temprana, pues seguramente también estará estudiando y pues empezará a tener problemas a lo mejor escolares, ¿no? Un hermano mayor que le toca cuidar a sus hermanos, pues a veces se olvida un poco de sí mismo por la necesidad. Si mamá le toca irse a trabajar durante mucho tiempo, pues esta niña mayor, estoy hablando de una niña, puede ser un niño también, pues tiene que cubrir todo ese rol que mamá no puede. Y está desde hacer la comida, desde estar animando a cada instante o regañando a cada instante a sus hermanos, pues para que cumplan con las actividades que tiene que hacer. Muchas veces mamá pues se va a trabajar, pero la hermana mayor pues le toca sufrir todo esto. Pues se podría decir que a los primeros días, en los primeros meses, en las primeras semanas, pues poco a poco se irá acoplando. Pero hay un aspecto creo que fundamental en este caso, porque muchas veces esta actitud que debe tener de cuidado hacia los demás, hacia sus hermanos, pues también va predisponiendo el futuro de ellos, pero también el propio. ¿Por qué? Porque muchas veces se abandona, ¿no? Si ella, imagínense, pues pueda estar en la secundaria y ya cuida a sus hermanos y a lo mejor la fiesta, la reunión con los amigos, que es muy dado en esa edad, en ese ciclo de vida escolar, pues a lo mejor ella tendrá que decir, yo no puedo ir. Y no puedo ir porque pues tengo que ir por mi hermano, que a lo mejor va en un turno de la tarde o en la mañana, o tengo que cuidar mi casa, o no he terminado de hacer el quehacer, o pues la comida no está bien hecha. Entonces empezará a sacrificar como esta parte de vida propia, ella se negará y entonces a lo mejor la personalidad que va a ir desarrollando en un futuro es que quizá a lo mejor no tenga tiempo para relacionarse socialmente con los demás. Evitará el hacerlo y esto pues va creando ahí una personalidad a lo mejor de aislamiento, no necesariamente, pero sí dentro de su responsabilidad o el nivel de responsabilidad que tenga, pues se hará a un lado sus necesidades incluso lúdicas y sobre todo sus necesidades pues hasta biológicas, funcionales y a lo mejor hasta de tener algún novio. Pues todas estas cosas empiezan a presentarse. Entonces cuando una niña o un joven que es el hermano mayor tiene que cuidar a los demás, pues entonces hace de sus días, de sus momentos, pues algo como secundario. Esto le va creando una serie como de insatisfacción, empieza a tener problemas obviamente con los hermanos. ¿Y qué pasa si los hermanos menores pues no quieren hacerle caso? ¿Cuántos hermanos no le han dicho a esa hermana que los cuida, tú no eres mi mamá y tú no me gritas? Y entonces ella tiene que acusarlos con la madre y la madre si tiene una buena idea de la autoridad, pues quizá inteligentemente pues, les va a decir a los hermanos que la que manda en casa pues es la niña. Pero si no tiene esta capacidad de entender, pues a lo mejor igual regaña a la hermana mayor y al regañarla pues le quita autoridad y entonces los hermanos se aprovechan. Se convierte en un conflicto, se convierte en muchas situaciones que bueno, va creando una rivalidad con los hermanos. A lo mejor mamá pone a todos en su lugar y trata de poner un orden y dice, ¿saben qué? Van a obedecer a su hermana porque su hermana es la que manda, su hermana es la que da permiso y su hermana es la que controla el dinero. Hay algunos que entienden bien este rol. Seguramente habrá uno o dos, si es que son varios hermanos, pues que lo puedan comprender muy bien y digan, no, pues hay que apoyar a mi hermana. Aún así, pues el orden es que es mamá, hermana y hermanos. Y a lo mejor si un un hermano que se queda al cuidado de los demás, no tiene la madurez adecuada, pues hay algunos que a lo mejor hasta se empoderan tanto que pueden hasta pegarle a los hermanos más pequeños, y pues esto crea una rivalidad. Y la rivalidad entre hermanos, pues digo, hasta en la mitología, pues ha existido. ¿Cuántas veces no hemos leído la historia de Caín y Abel cuando, pues bueno, había una rivalidad tan grande que, bueno, aquí ya hubo un fratricidio, que es asesinato de matar a un, o en este asesinato o el hecho de matar a un hermano, en eso consiste. Y bueno, pues desde ahí había rivalidades. Y había rivalidades también, pues, entre hermanos desde los romanos, los griegos, muchos ejemplos hay de ello. Pero también, por otro lado, pues ha habido historias, caricaturas, cuentos, fábulas en donde pues también había cooperación. Entonces existen los dos fenómenos: hermanos que pelean mucho porque alguien tiene una idea diferente de la vida, porque alguien no comprende algo, porque está celoso, porque es envidioso, y entonces ataca al otro hermano o a la hermana. Y más si en un momento dado, por el orden, usurpa o quiere ponerse por encima del cuidador, que en este caso es el hermano, pues también crea ahí una serie de conflictos. ¿Cuáles son las cosas que pueden tener como fenómeno este tipo de relaciones? Pues la primera es que hay hermanos que de verdad, desde la infancia, incluso hasta siendo adultos y ya con una familia hecha, siguen odiando al hermano mayor. Pero hay otro fenómeno también, que es la cooperación. Y muchas veces hay hermanos hoy en día que ya también siendo adultos admiran y quieren a la hermana o al hermano que los cuidó. ¿Por qué? Porque ese hermano o hermana que los cuidó, pues tuvo la inteligencia como para poder poner las cosas en su lugar, poner orden y sobre todo para saberlos guiar. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y por favor no te vayas para regresar con el tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Busca libertad, tú tienes la palabra. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Gracias, ya estamos aquí otra vez en la cabina. Bien, te recuerdo que hoy estamos hablando de qué pasa con los hermanos mayores, cuál es su labor, por qué les toca cuidar a veces a los menores. Bueno, pues estamos hablando de todos estos fenómenos. Y antes de irnos del corte, pues estábamos platicando de que a veces hay rivalidades entre hermanos, pero también hay cooperacha entre los hermanos. Hay unos que entienden muy bien el mensaje y las necesidades familiares, y hay otros tantos que no, se la pasan peleando. Y ya de adultos, pues algunos agradecen, incluso más que a la madre, ¿eh? Ojo, que los hayan cuidado y la forma en la que fueron cuidados. Porque la verdad es que hay hermanos muy inteligentes para hacerlo. Son hermanos que a lo mejor de verdaderamente ejercieron una autoridad franca, una autoridad con certeza. aun cuando tenían una corta edad y a lo mejor no se llevaban de diferencia tantos años, pero aún así juegan bien ese papel. De hecho, hay comentarios, por ejemplo, de personas ya adultas que cuando se habla de la madre, pues dicen, pues la verdad es que mira, mi madre biológica me dio la vida y todo, y la quiero y nos sacó adelante. Y bueno, pues cuando quedó viuda o se fue mi papá, pues sinceramente pues hizo bastante por nosotros con irse a trabajar y cubrir todas nuestras necesidades. Pero tengo un profundo respeto quizá por mi hermano o por mi hermana, porque me supo guiar, me ayudó a terminar mi escuela, me animó siempre. Hay unos que, bueno, pues terminan hasta una carrera profesional. Y entonces estos hermanos mayores, cuidadores, pues se convierte justamente en un encuentro significativo, en una persona significativa para la vida de cada uno. Y los hermanos intentan darle un lugar, sobre todo desde el punto de vista emocional, le dan un lugar en el cual se sienten satisfechos por el cuidado de la hermana. ¿Los comprenden? Comprenden los hermanos menores a esos hermanos mayores en todos los sentidos, en qué sintió, qué pensaba, los valoran por las cosas que sacrificaron para darles a ellos, incluso a lo mejor hasta que la hermana mayor los haya cubierto a lo mejor en alguna situación en donde se portaron mal, en donde pues a lo mejor bebieron, digo, tantas cosas y fenómenos que se dan, pero vamos, esta relación que establece esta hermana o este hermano mayor con los que cuida, pues se va desarrollando y entonces también se desarrolla un afecto. No significa, o mis palabras no van con la intención de que sustituyó a la madre y que la madre no tenga ningún valor, no, sino que son cosas que manifiestan muchas veces los padres cuando a veces nos toca hacer algún análisis de cómo fue su vida infantil, y entonces estos pues terminan agradeciendo mucho. Pero también está la otra parte, en donde hay hermanos en donde odian a esa hermana o ese hermano cuidador, porque quizá a lo mejor no tuvo el tino de saberlos guiar, de saberlos educar, o porque a lo mejor estos hermanos tuvieron fue su comportamiento con tantos problemas que en realidad pues la chica o el chico que los cuidaba, el hermano mayor, pues no sabía ni siquiera cómo resolverlos. Y entonces este golpeteo, esta diferencia de ideas y sobre todo esta autoridad no reconocida por parte de los hermanos menores, pues provocó que hubiera conflictos. Y de verdad lo manifiestan, no es que yo no puedo ver a mi hermana porque mi hermana me pegó cuando era yo pequeño o me pegaba. Pues a lo mejor no entendía otra manera de educar, ¿no? Por eso también hay que entender esa otra parte. Pues cuando un niño cuida a otro niño, pues también habría que entender que pues, ni siquiera era, pues vamos, ni siquiera un adulto ya mayor que tuviera las herramientas. A veces ni siquiera los que son mayores, que han tenido pues, la necesidad o la oportunidad ya de ser padres a una edad temprana, pues tienen la experiencia. Entonces, para cuidar a sus propios hijos hoy en día les cuesta trabajo, pues para haber cuidado a algunos hermanos y casi de un día para otro, pues también se convierte en algo complicado que deberían de entender los hermanos menores. Entonces son muchas cosas las que se van presentando. Pero a ver, vamos así como que ya de frente para ver qué fenómenos pueden suceder con los hermanos cuidadores cuando pues ya sacaron adelante a los hermanos, cuando ya se pueden mover solos, cuando ya no necesariamente tienes que preparar la comida y andar detrás de ellos y ponte el uniforme y llega temprano y pórtate bien. Y hermanos mayores que muchas veces se paran frente a un maestro para recibir la queja de los hermanos menores y a veces ellos no saber qué hacer. Algunos, bueno, pues inteligentemente pudieron resolver las situaciones, se orientaron, buscaron ayuda o mamá que se iba a trabajar o papá que se iba a trabajar, pues también les pudo dar como que las herramientas para poder resolver las situaciones. Hay hermanos mayores que pues hoy en día pues, tienen la oportunidad de estar consultando cada rato a mamá porque pues la tecnología nos permite estar como en un contacto más directo, incluso hasta el video, ¿verdad? Pues, se puede hacer videollamada. Sin embargo, bueno, pues para algunos de otras generaciones no había esos recursos y al no haberlos, pues tendrían que esperar hasta que llegara mamá a casa. Y a veces mamá pues también llegaba muy cansada, no estaba ni siquiera de humor o venía de mal humor. Imagínate el transporte, las personas, no sé, tantas cosas. Y pues no le tocaba más que resolver teniendo una autoridad mayor y a lo mejor resolvía todo a golpes o a limitaciones o castigos muy severos pues para que entendieran los demás. Y a veces se culpaba a la hermana o al mayor cuidador porque pues para qué va de chismoso, dicen muchas veces los jóvenes, ¿no? Y lejos de cubrirlos a los hermanos menores, pues llegaban y mamá, fulanito hizo esto y fulanita hizo esto, y pues mamá a veces les daba sus nalgadas o los limitaba o los castigaba, cualquier forma que hubiera podido tener. Y eso también iba dando un panorama como que para los hermanos menores, pues vieran también a mamá biológica como el ogro, con la mamá que viene y castiga, y entonces tendrían doble enojo, con la hermana cuidadora y con la hermana y con la mamá biológica, pues que se iba por mucho tiempo. ¿Qué sucede ya hoy en día cuando ya salieron adelante los hermanos menores y que fueron cuidados por sus hermanos mayores? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué sucedió? Pues se dan dos fenómenos, son como los más generales, ¿no? Y son dos situaciones extremosas, porque no hay ni siquiera así como que algo medio. Estoy hablando de cosas que nos platican muchas veces los papás o las personas a las que muchas veces nos consultan. Y entonces ver la forma sistemática en la que desarrollaron sus vidas al ser cuidadores, hermanos cuidadores, pues se puede haber presentado en su rol, en su historia de vida, pues dos fenómenos. El primero es que hay hermanos mayores que se fastidian, ¿eh? Dicen, no, ya no puedo más, ya me harté de cuidar a mis hermanos, no me obedecen, tengo muchos problemas. No puedo ir a las fiestas o no puedo estar con mis amigos, no puedo llevar una vida tranquila de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mis necesidades. Y entonces hay jovencitas o hay jóvenes que pues deciden incluso formar una propia familia e irse. O se van con alguien, a lo mejor no forman una familia, pero se van a vivir con la amiga, con el amigo, pero lo que quieren hacer es escapar. Entonces, estas cosas, este es uno de los fenómenos que pueden presentarse con los hermanos que son cuidadores. Que en una de esas dicen, ¿saben qué onda? Yo ya me voy, quédense ustedes, a ver quién los cuida. Y bueno, pues se vuelve a desequilibrar la familia porque mamá, pues ahora qué va a hacer si el mayor apoyo pues era la jovencita o el jovencito. Los hermanos menores pues también se ven desamparados. Algunos cuantos revaloran el hecho de que la hermana o el hermano pues, quisiera cuidarlos, y algunos, bueno, pues dicen qué bueno que se fue. Entonces son estos fenómenos que a veces son raros, muchas veces no se platican estos fenómenos. Bueno, no se llega a platicar ni siquiera qué sentiste al cuidar a tus hermanos, porque no se dan ni siquiera esa oportunidad. Nunca se les pregunta una mamá que encarga a la hermana o el hermano mayor a los demás, pues jamás le pregunta, oye, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo estás? No, a veces se entra en un rol en donde tú tienes también que cumplir. No, pues es que tú me tienes que ayudar, no hay más. Por eso es que se sienten tan encerrados y por eso es que se sienten de que ya quieren explotar y entonces todos empiezan a huir de casa. Hay hermanos que bajo el cuidado de los mayores, pues también se van y dicen, no, yo ya no soporto que mi hermano me esté gritando. Y pues deciden salirse a la calle al tener reglas no muy claras, porque pues a veces los hermanos mayores no pueden ejercerlas, bueno, pues se convierten en chicos o en chicas que se salen a la calle, pues aprenden cosas ahí que no deben de aprender y pues terminan saliéndose de ellas. Y otro de los fenómenos es que estas hermanas cuidadoras se convierten justamente en mamás o en quieren formar su familia, pero a una edad ya fuera del promedio, ¿no? Hay mamás o papás que cuidaron a sus hermanos y que tuvieron la necesidad de casarse ya muy grandes, ¿no? 35, 40 años, porque no podían darse la oportunidad que ellos hubieran querido a cierta edad. Y se les queda así como una especie como de inercia, de cuidar y de orientar siempre, siempre, siempre. Hoy en día, cuando platico con padres adultos y que fueron cuidados por sus hermanos mayores, pues yo veo que a veces hay papás que siguen consultando a la hermana mayor en todos los sentidos, incluso en lo emocional. Incluso en situaciones y en circunstancias en las cuales estos hermanos menores pueden decidir por sí mismos, pero a veces requieren de la consulta con la hermana. ¿Por qué? Pues porque se quedan como en este asunto de que mi hermana siempre me ha resuelto las cosas. Pero ¿qué pasa con la hermana cuando se la pasa todavía resolviendo el problema de los demás? Porque a veces incluso hasta los hermanos menores se casan, tienen ahí, forman una familia, tienen una novia, tienen proyectos de vida, pero nunca se ponen a pensar, bueno, ¿y el proyecto de vida de mi hermana? Nunca se ve el sacrificio que hizo ella o hizo él, hermano mayor, y que a lo mejor sus vidas, pues, fue a lo mejor algunos ni siquiera casarse. Algunos ni siquiera tener una vida personal, una intimidad con alguien, un novio, una novia, ¿no? A veces los hermanos mayores sacrifican esa parte. O las tienen, pero no les están dando una compañía a aquellas personas que conocieron, que son sus futuras parejas, como el tenerles toda la atención. Imagínense un hermano mayor que tiene que estar forzosamente al cuidado de los otros hermanos, aun cuando tenga cierta edad, se siente comprometido en seguir apoyando a la madre o al padre para guiar a sus hermanos y que le pueda decir a lo mejor a la novia, ¿sabes qué? Pues no puedo salir porque tengo que cuidar a mis hermanos. Entonces esto también crea ahí por ahí una serie de situaciones incómodas, a lo mejor no se logra una buena relación en un futuro con un noviazgo, a lo mejor para un matrimonio, o a lo mejor se logra si ella o él, la futura pareja, pues se adapta bien a las circunstancias de un hermano mayor. Hay otros hermanos mayores que, bueno, pues suelen exigir sus derechos y van aprendiendo con la vida y dicen, no, a ver, ¿saben qué onda? Yo los cuido de tal hora, pero yo tengo también que salir o tengo que estudiar o tengo que hacer mis cosas. Hay quienes marcan bien esa línea y eso está bien. Pero muchas veces se depende de una manera, incluso les decía, emocional de aquellos hermanos que fueron cuidadores. Y en ese mismo, bajo esas mismas circunstancias, en ese mismo fenómeno que se presenta, pues se presenta otro más, que es el que aquel de la madre, que ya el hijo mayor o la hija mayor se encargaron de criar esos niños o esos jóvenes, y pues ya estos jóvenes, estos niños, pues a veces no le hacen mucho caso a la mamá. Aun cuando la madre a lo mejor ya pueda estar en casa, ya un poco más tranquila, pues a veces recurren más a aquel hermano cuidador. Entonces son cosas que se van presentando que en la vida y pues a veces es para bien, pero a veces no siempre es para bien, son para mal. Pero ya ahorita en nuestro último bloque vamos a platicar de eso. Entonces vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La voladora radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar ahí. Ya vamos de salida con nuestro tema. Pero antes de terminar nuestro tema, pues quiero agradecer. Me están preguntando que dónde vamos a tener este curso de escuela para padres. Bueno, uno de ellos va a ser en Valle de Chalco. Te digo este porque tú vives en Valle de Chalco. Y vamos a estar en la escuela primaria. Hay una escuela primaria allí en María Isabel, a un lado del Cebeta. Es atrás de la Compañía de Luz, una escuela primaria que, bueno, pues nos acaba de invitar. Ya hicimos toda la programación, de hecho nada más falta confirmar cómo hacerle. Entonces vamos ahí a estar, nada más que estaba yo buscando exactamente la fecha, disculpa, pero bueno, vamos a estar por ahí. Ahorita te recupero la fecha y el horario, pero estamos ideando que sea los días martes a las 8:30 de la mañana, entrando luego, y pues que puedas ingresar como externo. Pues ya veríamos la escuela cómo lo maneja. A veces nosotros hacemos credenciales para que como externo puedas tener acceso dentro de cierto horario y, bueno, pues puedas tú recibir este curso. Sí, el costo de recuperación, al menos en esa escuela, va a ser de 10 a 15 pesos, no sabemos exactamente cuál nos autoricen, pero pues sí, es una escuela primaria que está ahí a un lado del Cebeta, está atrás de la Compañía de Luz. Ay, se me fue el nombre, qué malo soy para los nombres, pero sí, es la escuela primaria que está nada más ahí en esa avenida, muy cerquita de la UAM, de Valle de Chalco. Es una avenida, está a un costado de la Compañía de Luz, y ahí hay una zona de escuelas. Primero está la escuela primaria, y después está el Cebeta, el Colegio de Bachilleres, y ya después está la universidad, la UAM. Ahí vamos a estar en esa escuela primaria. Bien, por si quieres asistir, de todas maneras puedes contactarme en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, y ahí ya te daré bien los informes. Y ya, si tú gustas y quieres ir, es abierto también, es externo, nada más que debe de haber un control por parte de la escuela. La escuela me indicará cómo tienes que hacerle para poder tener acceso. Bien, y bueno, pues este tema que tratamos el día de hoy, pues qué pasa con los hermanos mayores. Y estábamos hablando ya al final del otro bloque, pues de hermanos mayores que fueron cuidadores, pero que pues también a veces les tocó tener su propia vida ya después de haber sacado a todos los hermanos adelante. Algunos se quedan en la inercia de cuidar y también se meten demasiado en la vida ya de adultos, de pareja, de matrimonio, y pues quieren seguirlos controlando. Se comportan como una mamá. A veces incluso toman el papel de suegra para las parejas de sus hermanos. Y también a veces las parejas pues descubren que tienen más comunión con la hermana mayor que con la madre, y eso a veces confunde la relación. Sin embargo, pues es cuestión de platicarlo. Pero también como los hermanos cuidadores, pues entender que deben de tener su propia vida, que no siempre los están cuidando. Y los hermanos también que fueron cuidados por hermanos mayores, pues entender que a lo mejor no todo lo tiene que saber la hermana. Hay cosas que deben de decidir ya junto con sus parejas, pues cómo hacerle, ¿verdad? Porque a veces se consulta a la madre, y la madre suele sufrir un enojo tremendo cuando ve que no se le toma en cuenta. Que hay muchas madres que tuvieron que ir a trabajar para sacar adelante a sus hijos, pero que prefieren contarle sus situaciones emocionales a la hermana mayor, que fue la cuidadora, pues la verdad es que sí les incomoda y se enojan. Ahora, después de que les ayudó, suelen enojarse demasiado con aquella hija que les apoyó en el cuidado de los hermanos. Son cosas y situaciones que a veces pues como que se salen de orden ya, y pues yo creo que hay momentos en que se tienen que tomar ciertas, por ejemplo, la hermana mayor, pues tomarla el lugar de los padres por una necesidad. Pero a veces también ya conviene a cierto tiempo, a cierto periodo, bajarse de ese lugar porque a lo mejor regresa mamá o porque es el lugar de mamá. Pero hay quienes se siguen en ese lugar de mamá o papá, sustituyéndolos, y no se quieren bajar de ese lugar, y entonces los hermanos pues empiezan por ahí en un conflicto, ¿no? Que es lo que te platicaba hace rato. O cooperan los hermanos o se conflictúan con el hermano mayor, y pues ahí es donde empieza una serie de problemas. Y a veces nadie queda satisfecho porque la mayor pues se siente no agradecida, reconoce la ingratitud de los hermanos, pero pues bueno, también a veces vale la pena bajarse de ese lugar y no considerar, ni siquiera estar exigiendo que haya una reciprocidad porque yo te cuidé. Entiendo que pues tiene que haberla porque una necesidad básica del ser humano es la valoración y el reconocimiento. Sin embargo, pues lo más sano es decir, sabes que yo cuidé, tuve que cuidar o jugar el papel de mamá en un periodo de tiempo. Pero ahora ya me bajo de este lugar y pues saben qué, pues si quieren consultar algo, yo los escucho, pero también yo ya voy a tener una familia o no. Y me gustaría también estar así como que un poquito en paz, ¿verdad? Porque también los hermanos se fastidian de estar decidiendo todo por los hermanos. Entonces, estos hermanos, pues sí también tienen que ser ya no dependientes de las cosas que digan los hermanos cuidadores. Pues una cosa que también quisiera señalar es que o se van pronto o se tardan en irse. O hay algunos hermanos mayores cuidadores que nunca se van. Es decir, se quedan en la casa de origen, donde fueron criados todos los hermanos, y la verdad es que ya no tienen ni siquiera la habilidad, pero sobre todo la edad, como para poder a lo mejor conseguir alguna pareja. No es que no lo puedan hacer, sin embargo, las posibilidades se van mermando, salvo pues, que puedan encontrar a alguien más que los pueda querer a la edad en la que están, pero sobre todo bajo el entendimiento de que, bueno, pues es una persona grande y que, pues bueno, formar una familia ya no es posible. De ahí es donde viene esto que les digo, este sacrificio que muchas veces los hermanos mayores pues tienen que ejercer. A veces pasan los años y hay hermanos mayores que dicen, es que ni siquiera me di cuenta cuando me quedé solo. Y cuando no se dieron cuenta es pues porque se dedicaron y se entregaron demasiado a los hermanos que tenían que cuidar. La realidad es que no tendría que ser de esa manera. Sin embargo, el tiempo pasa tan rápido que de verdad se descubren ya siendo personas grandes. Hay mamás que de pronto me han dicho, pues es que yo ya llego a la escuela y traigo a mi hijo y piensan que soy la abuelita porque pues yo me casé muy grande. Y algunas de las razones es me casé muy grande, pues entre otras porque a lo mejor mi mamá no estaba o estaba enferma o se iba a trabajar, pero sobre todo porque me quedé a cuidar a mis hermanos. ¿Qué pasa también en los estudios con ellos? A lo mejor sus sueños y sus metas también se ven mermadas. Porque hay, por ejemplo, jovencitos que a lo mejor estudian nada más primaria y secundaria, que son cuidadores de sus hermanos, y se dan cuenta, no, entre más voy avanzando en el estudio, menos tiempo voy a tener para poder estar vigilando a los otros. Y entonces abortan esta situación de la escuela, la abandonan, hay abandono. Que por cierto, hablábamos justamente de que hay jóvenes que abandonan, pero pues por la necesidad económica que hay en la familia. Pero muchos dirían, pues es que si ese niño le dieran dinero, pues ya con eso se resolvía el problema de la familia. Pero no, hay hermanos mayores que tienen este compromiso personal de estar vigilantes, no nada más de lo económico, sino también de la parte de emocional. Hay hermanos cuidadores que gracias a ellos, muchos de los hermanos que vienen después de ellos, pues no terminaron en un vicio o no terminaron en malas compañías, como se dice. ¿Por qué? Porque supieron guiar. Pero este fenómeno de cuando se crían, la crianza de un hermano mayor hacia los hermanos, pues si fue para bien y muchos triunfaron y tuvieron éxito y fueron profesionales, bueno, pues se le carga al hermano mayor este asunto de éxito. Pero si alguno también de los hermanos que les tocó cuidar, pues no se asumió a las cosas y a las responsabilidades que tenía que ser, pues curiosamente no se le culpa a veces al hermano, se le culpa a la madre por haberlo dejado solo. Entonces son una serie de cosas, de injusticias que a veces se tienen que poner en claro. De que ojalá hubiéramos aprovechado estos días como que entramos en una cierta reflexión y podemos analizar y platicar ciertas cosas, no a manera de reproche, ni a manera de sarcasmo, sino con una comunicación en donde, oye, a mí me gustaría platicar de esto. O igual a lo mejor nunca a ese hermano cuidador se le dio las gracias. Pues ojalá y hayan sido estas fechas como para poderle decir, oye, gracias porque me cuidaste, reconozco que sacrificaste parte de tu vida por darme una palabra, por ir por mí a la escuela, por estar vigilante, por recibir regaños, por darme de comer, por ordenarme, por gritarme, por regañarme. Pues ojalá ya haya sido así, porque el otro, el hermano o la hermana mayor lo necesita. Pues bien, un tema de verdad, como les decía, largo, que a veces, bueno, se llevan